Y nosotros somos los que tenemos que defendernos. Si nosotros no defendemos nuestra riqueza natural, nuestro fuchaque lleno, dejar uno primero, cuando en momento de uno salir o de luchar, uno piensa en la historia que dejaron nuestros fuchaques llenos. La lucha fuerte que tuvieron. Ellos también dijeron aquí vida o muerte, y por eso fueron a luchar y resistieron mucho. La misma historia dice, 500, 400 años lucharon, ¿y por qué nosotros no? Y entonces eso, Peñi, lo que yo puedo comentar, más no le puedo comentar porque recién estamos comenzando nosotros. Sí, estamos siendo muy perseguidos igual. Los CONAS están muy fuertes y bueno, esa es parte de la lucha y siempre lo vamos a tener que... No tenemos miedo de nada. Nuestro pueblo va a tener que seguir luchando. Salto May Peña. Le damos la palabra a Felipe Durán. Así también como todos los otros casos de violación a los derechos humanos, violación a la autonomía, el caso de Felipe no es el mismo, se reproduce el modelo. Solamente por lo que conocemos, el registro fotográfico para agencias internacionales, API, en torno a la violación en los territorios y lo que le costó la libertad a Felipe. Bueno, gracias Felipe por tu compromiso de estar acá en Pelontúgue. Te damos la bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Felipe Durán. Soy fotógrafo, soy de la zona de Cañete. Nacido y criado ahí. Llegué a esta zona a trabajar como fotógrafo para una agencia que se llama UPI. Estuve registrando todo lo que... gran parte de la represión que se lleva a cabo constantemente desde el año 2008, 2009 en adelante. Todo este trabajo, por un lado, se hizo como para agencias internacionales y a la vez se regalaba todo el trabajo previa consulta a los Peñi, se editaba con ellos. Todo el trabajo fotográfico que se subía a internet era previamente revisado. La idea era difundir, visibilizar lo que acá estaba pasando. Y eso llegó a tal punto que molestó tanto que fue necesario buscar, achacarme, encarcelarme. Estuve 11 meses detenido en la cárcel de acá de Temuco. Por un lado, la búsqueda fue bajar el trabajo, bajar lo que estaba pasando, que no se mostrara. Ellos siempre han querido tener una única visión, que es la misma de los dueños de los cerros, los dueños de las forestales, que son los mismos viejos, los mismos dueños de Copesa, del TVN. Al final todo eso va enfocado hacia mostrar una única visión. Nosotros como medio de comunicación independiente se buscó mostrar el otro lado, el lado de los Peñi, el lado de lo que pasaba adentro, de lo que se vivía después del allanamiento. Siempre acá se muestra, se habla de los Peñi, por ejemplo, para Santiago, la gente de Santiago, se habla del mapuche, al lado se muestra el camión quemado, la casa quemada. Acá nosotros mostramos el otro lado. Buscamos mostrar eso. Las tomas de terreno, todo eso, recuperaciones. Y esto molestó tanto que se encarceló solamente. Se buscó, se me acusó a mí y a un Peñi que estaba conmigo, que se había arrancado de la cárcel, Cristian Levinao. Por ejemplo, ese Peñi ha tenido 10 juicios ha tenido, ha salido de 9 juicios absuelto. Uno tuvo una condena de 10 años. En esa condena el Peñi se libró de la cárcel y ese día estaba en mi casa, allanaron la casa, nos sacaron a las 8:05 de la mañana y a las 9:30 llama Los que estaban encargados del allanamiento llaman a la jueza y le dicen haber encontrado una cantidad de armamento, explosivo, marihuana, y todo eso tenían que levantarlo. En ese momento no había nadie en la casa, ellos estuvieron alrededor de una hora y media para dejar todo, para armar todo el cuestión. Y de todo eso, durante el proceso, no encontraron absolutamente ni una huella, no hubo ADN en la arma, en los explosivos, nada que nos relacionara a nosotros directamente con esa, con la evidencia que ellos tenían. Así que después de un largo tiempo se comprobó nuestra inocencia, se ganó 3-0, todavía la fiscalía busca anular el juicio. Dentro de 20 días nosotros vamos a saber si el juicio se anula o no, si se anula hay que volver a hacer un juicio con las mismas pruebas. A eso nosotros no le tenemos miedo, los abogados están firmes. Así que si son las mismas pruebas, no debería por qué haber una condena, excepto que viniera pauteada la condena, como se ha hecho en hartos casos de los Peñi, el mismo caso de Guido Carihuancho. Al Peñi se dejó libre, después se anula el juicio y llega una condena directa, donde el Peñi ahora está cumpliendo una condena de 8 años. Entonces, lo mismo repetir lo de los Peñis, que la gente está fuerte adentro, tiene mucha fortaleza, así como son luchadores afuera, también están luchando adentro, se han conseguido hartas cosas y se van a seguir consiguiendo. En mi caso, lo de la cárcel fue muy tranquilo, no hubo conflicto, los mismos gendarmes ya agachaban un poco la cabeza, conocían que era fotógrafo, que era una persona que constantemente iba a ver a los Peñis, y ellos mismos entendían que esto era simplemente un desorden nomás. Así que, nada, seguir adelante nomás, a fortalecer los medios de comunicación independientes, a mostrar la otra parte de lo que se está, de lo que se está queriendo mostrar, de que nosotros solamente tengamos una sola visión del mapuche que lucha, del mapuche violento y toda esa cuestión. Entonces, a seguir adelante. Yo agradezco mucho todo el apoyo de la gente que estuvo en la cárcel, los Peñis que fueron a ver, la gente que estuvo rayando afuera, que estuvo visibilizando. Eso es lo único que al preso lo fortalece, es que haya mucho movimiento afuera de las distintas formas de lucha de la gente, de los distintos territorios, donde sea que uno esté, tiene que estar aportando. No es necesario que estén todas las visitas, sino que donde uno esté puede seguir aportando. Así que agradecido por eso y a seguir adelante, a apoyar a los Peñis, a preocuparse de la gente que está en la cárcel. Hay Peñis presos en Lebu, ya son hartos, son alrededor de 12 o 15, más otros 15 que hay acá, en Temuco, Imperial, Angol. Así que a seguir aportando y muchas gracias por el espacio y por el apoyo. Bueno, dar las gracias a Felipe. Me gustaría en lo personal preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo ven a la sociedad chilena desde su contexto? ¿Nos ven unidos? ¿Nos ven confundidos? ¿Se ha avanzado desde la instauración de esta falsa democracia hasta hoy? Si ustedes pudieran hacer un diagnóstico de la sociedad, ¿cómo lo ven? Bueno, nosotros de parte de las comunidades, según la pregunta a usted, Peñi, de hecho, siempre vemos que todas las movilizaciones sociales, que todos los grupos sociales que quieren luchar, también pasan por quizás de repente el mismo problema que tiene el pueblo mapuche. Muchas veces, hoy en día puedo hablar yo, por ejemplo, se ve el movimiento social de estudiantil, movimientos contra la AFP, otros muchos movimientos que se ven bastante apegado al Estado de Derecho que viene a imponer la dictadura después de su constitución y todo lo demás. Y como que no hay un avance sustancial por parte de la sociedad chilena en recuperar la hermandad, en recuperar la lucha de bases de la sociedad, de base social, base del pueblo. porque todos creyeron, entre comillas, en la democracia que existe hoy día. Nuestros padres igual, nuestros abuelos, también aportaron bastante a la lucha en esos años para derrocar al, para sacar al dictador. Y después, cuando vino la democracia, que negociaron ciertos partidos, ciertos poderes políticos nacionales, siguió la cosa igual como antes. Siguieron los clandestinos en las comunidades, siguieron algunos presos, siguió la persecución política, judicial, porque realmente en algún momento toda esa gente que luchó, toda esa gente que combatió duramente en esos años, por lo que veíamos nosotros, por lo que hablan mi abuelo, que fue preso político, mis padres que estuvieron también peleando, luchando en esos tiempos, muchos peñas en la comunidad donde vengo también, y muchos peñas de bastantes sectores que hablaban de cómo era la cosa, quedaron entre comillas, o sea, no, como votados por los que se supone que ellos luchaban. Pero siguieron los peñas que estuvieron, pues. Hoy día yo creo que el recambio generacional que se da del pueblo mapuche, la gente que está peleando hoy día, viene mucho de la escuela, de esa escuela, de la escuela más dura que confrontaba en ese tiempo el sistema y que hoy día nosotros también lo seguimos haciendo. Por nuestra parte, como pueblo, siempre se ha dado, podríamos decir, la pequeña diferencia de que es un contexto totalmente aparte. Nuestra lucha no es una lucha de clase, nuestra lucha es una lucha de pueblo. Nuestra lucha quizás no es una lucha por democracia dentro de nuestros sectores. Nuestra lucha es por sacar la política que quiere venir a imponer la democracia y una constitución que no nos corresponde, ni una constitución que no tendría que ver nada con nosotros por la ocupación que ha hecho el Estado chileno de tiempo histórico dentro de nuestros sectores. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como pueblo, claro, igual hay bastantes comunidades que no están luchando en contra del sistema más duro. Muchas comunidades que aceptan el asistencialismo o el paternalismo del Estado, muchos proyectos económicos que entrega la CONADI, ciertos ministerios, proyectos económicos que viene a entregar el Estado a la gente, que los cortan, que los mantiene dentro de su estado de derecho, como dije anteriormente, pero que realmente sigue habiendo gente que está luchando. Vivimos un contexto aparte, un contexto diferente, pero también siempre mirando hacia allá, hacia el norte de la sociedad chilena. Muchas veces yo he conversado y me ha tocado conversar con distintos grupos sociales, pero hace bastante tiempo, cuando empezamos el tema en la comunidad y mucho tiempo antes, y por ejemplo, un ejemplo concreto, con gente que estaba en ese tiempo luchando por el movimiento estudiantil. Los primeros años de que eran estudiantes eran revolucionarios. Salieron de la universidad y hoy día están trabajando para el sistema, muchos de ellos. O sea, nosotros decimos, nuestro pueblo pelea, lucha, y no hay un límite hacia nuestra lucha, porque nuestra lucha no se va a acabar. En cambio, hay otros sectores que sí la lucha dura hasta que terminan de estudiar, hasta que los sindicatos de trabajadores se les solucionan sus demandas, hasta que solucionan las demandas de ciertos grupos sociales. Pero nuestro pueblo sigue no mirando en menos las otras luchas, pero nuestro pueblo va a seguir siempre, porque realmente nosotros somos pueblo, nosotros luchamos contra la invasión, contra la ocupación del Estado, contra la ocupación de nuestro territorio, por liberar nuestro pueblo. Porque nosotros, como decía el Peñi Matías Catrileo, como todos ven, nosotros somos mapuches nuestros, pues no somos mapuches chilenos, somos mapuches del Estado chileno. Nosotros somos mapuches, somos pueblos, antes que ellos llegaran, somos un pueblo, somos una nación. Por lo tanto, esa es nuestra meta, es liberar nuestro territorio ocupado por el Estado chileno, no en contra de la sociedad chilena, común y corriente, o igual, o de repente más oprimida que nosotros, sino que es tratar de avanzar en este proceso de liberación, tratar de avanzar, pero con respeto mutuo, porque no existió un respeto mutuo por parte de la sociedad chilena casi general hacia nuestra gente. No existe ese respeto, no existe un reconocimiento como pueblo. Siempre existe, o se habla del mapuchito, siempre con un diminutivo, o el indiecito, o el pobrecito, lo están reprimiendo, o el terrorista, o le creen a la prensa burguesa todo lo que dice. Pero nosotros ahí estamos, pues. y vamos a seguir avanzando. Mientras no haya un respeto, yo creo que nosotros tampoco vamos a tener una relación más fuerte con los movimientos sociales si es que no se conversa. Porque como dice un Peña por ahí, nosotros somos los interculturales. Nosotros sabemos todo lo de la sociedad chilena, sabemos dónde entrar, sabemos dónde ir, sabemos dónde estudiar, sabemos cómo conversan, cómo hablan, cuáles son sus objetivos, cuál es la forma de conversar con ellos, de entrar donde ellos. Pero la sociedad chilena no sabe de nosotros, pues, ¿sabe? Nosotros vamos donde ellos, no ellos van donde nosotros porque no les interesa. Han impuesto un sistema tan que trasciende más allá de la conciencia, de la doctrina, de los pensamientos de la sociedad, que no le interesa lo que está pasando con el resto. Y si la prensa burguesa dice que nuestra lucha no es válida porque somos terroristas, no es válida porque somos violentistas, no es válida porque estamos avalados por... se ve en las noticias, no. Las acciones de sabotaje a las forestales, las acciones de sabotaje en contra de los megaproyectos, de las empresas capitalistas, siempre dicen, no, hay intervención de extranjeros dentro del movimiento mapuche. Pero aquí decimos nosotros somos mapuches, o sea, tampoco... Por parte de ellos ni se pasan por la cabeza que nosotros podamos tener capacidad independiente de pensar por nosotros. Siempre nos vinculan, claro, movimientos marxistas, dicen, no, son comunistas, son marxistas, leninistas, anarquistas, y un montón de istas que existen que nos vienen a vincular a nuestro pueblo. Pero nosotros somos capaces de luchar, somos capaces de pararnos contra el sistema y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, hoy día ya no se puede más, hoy día ya no se puede aguantar una gota más dentro del vaso dentro de nuestro Gualmapu por la intervención de parte del Estado chileno, por la intervención de poderes capitales, porque sabemos que la democracia que existe hoy día está avalada, manipulada por las empresas capitales, por los recursos capitales, por el capital, por las empresas transnacionales. O sea, ellos obedecen a una economía y nosotros somos los que le rompimos la economía en nuestro sector. Por lo tanto, somos enemigos de ellos. Aunque el Estado no nos reconozca como enemigo interno, realmente lo somos. El ejemplo concreto es la militarización, los recursos entregados a las policías, los recursos entregados a los fiscales y los recursos políticos, económicos y de respaldo hacia los montajes y hacia los no debidos procesos de nuestro pueblo. Que se siga hoy día manipulando y inculpando gente por la ley antiterrorista no es normal. ¿Y por qué al mapuche se le hace y a otros no? O sea, yo decía el otro día, conversaba con un abogado, un incendio aquí en cualquier otro lugar es una pena baja, pero un incendio en el territorio mapuche es la máxima pena, la pena más alta para el mapuche. O sea, es claro que hay una persecución judicial, es claro que no hay un debido proceso y es claro que no existe los jueces y todos no son imparciales porque... Todos tenemos claro, por ejemplo, hoy día se habla de Chifel, se habla de los jueces, de la Corte de Apelación, de los jueces dentro de los juzgados de garantía. Todos sabemos, claro, que entre ellos ahí hacen todo el show para el pueblo mapuche, es un show que te vayas a sentar a ellos el día que te enjuicien, tenés que estar hablando con un abogado, respetando al fiscal, respetando a alguien que va a mandar el martillazo, decir eres libre o eres culpable o inocente. Pero todos sabemos que esos jueces, esos fiscales, esos abogados, tienen los hijos en los mismos colegios, estudian ahí mismo, conversan ahí mismo, se juntan en las reuniones de curso de sus hijos. Y cada uno de ellos tiene todo un modelo interno entre ellos y una relación económica, porque están los negocios, están las forestales, están las hidroeléctricas, están los poderes económicos y la... ¿Cómo se llama? Tienen todo algo que perder. Todos se ven recursos económicos y nosotros somos los que estamos rompiendo esos recursos económicos. Por lo tanto, hay imparcialidad. Pero lo que vemos muchas veces con todos estos procesos, como decía la pregunta del Peñi, vemos que realmente hoy día desde las comunidades, los Peñis que están presos, lo he conversado, no hay un respeto desde la sociedad chilena, movimientos sociales y a nuestro movimiento, a nuestro pueblo, a nuestra lucha de pueblo. Y si es que la hay, es mínimamente. Y con ese mínimo respeto no se puede llegar de repente a irnos juntos, porque nosotros vamos, nosotros no tenemos un enfoque, como dije delante, nosotros no peleamos, por ejemplo, un sindicato obrero pelea por mejorar en los recursos laborales, y llega hasta ahí su lucha, y después siguen trabajando tranquilos. En cambio, nosotros queremos territorio, nosotros queremos expulsar las transnacionales, nosotros queremos expulsar las hidroeléctricas, las forestales, y eso va a llegar mucho más allá, quizás no tiene un fin, no tiene una meta. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir codo a codo si se supone que cuando camináis con un compañero y queréis llegar a una meta, tenéis que ir codo a codo con el compañero, y si mi compañero se queda atrás, entonces seguimos solos. Históricamente hemos estado así. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que quizá el movimiento social, el movimiento chileno, estudiantil, obrero, lo que sea, vengan y quieran conocer de nuestra lucha. Y con el respeto mutuo, quizá ahí recién vamos a empezar a conversar y a estar juntos en este movimiento. No es porque uno mire menos su lucha, sino que es porque realmente no hay un respeto constante, no hay un respeto mutuo. Así es que, bueno, eso es lo que yo podría responder ante eso. Y también hacer un llamado también de que, por ejemplo, hay muchos peñes que están caminando en las comunidades hoy día arriesgando su vida, arriesgando, porque hoy día lo mejor que pueden tener los huaychafes, yo he conversado con algunos peñes, lo mejor que les puede pasar es la cárcel hoy día en su lucha. Lo peor puede ser la muerte, dicen algunos. Pero como dijo un peñe revolucionario por ahí, muchos a lo mejor dicen, bueno, si la muerte llega, alguna vez volveremos y seremos millones. Y esa es la conciencia que tienen los peñes en las comunidades, de que el ejemplo concreto, por ejemplo, de Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío y muchos otros peñes que han asesinado, es lo que ha levantado al pueblo mapuche, es lo que ha levantado muchas otras comunidades por la raya de lo que está pasando contra tu gente. Porque nosotros somos hermanos entre mapuches, pues nosotros tenemos la misma sangre, nosotros somos un pueblo, y en el momento de las balas estamos todos juntos. Así que en este caso, lamentablemente, la prisión y todo lo demás es el costo de la lucha, pero nosotros como pueblo, los peñes de las comunidades que estamos en resistencia, estamos dispuestos a correr ese riesgo. Y el llamado que hacemos a los estudiantes, a todo lo demás, es que si los peñes están presos, algunos peñes muertos, se pueden hacer otro tipo de movilizaciones en las ciudades, pues moverse por aquí, sensibilizar a la sociedad de lo que está pasando. Porque más allá de repente de que le tengamos miedo a que le tomen presos los pacos, a que te levanten un proceso, yo creo que un desorden público en comparación a un incendio, en comparación a un homicidio frustrado contra carabineros, en comparación a un sabotaje hacia la forestal o a los poderes económicos, yo creo que es mucho más bajo el riesgo que están corriendo cuando de repente pueden soltar los cuadernos de repente y salir a manifestarse por lo que está pasando en las comunidades, o soltar cualquier otra cosa que tengan y salir a manifestarse por el pueblo, salir a manifestarse por sensibilizar de por qué hay una machi presa, de por qué hay presos políticos mapuches, de por qué tenemos que seguir aceptando un proceso judicial, de por qué tenemos que seguir aceptando la militarización dentro de nuestro territorio. Ese, y el llamado que se hace hacia la comunidad, hacia el sector, hacia la sociedad, es que se sensibilice un poco de lo que está pasando dentro de los sectores. Ahí tenemos presos políticos mapuches. Bueno, igual como han hablado del proceso histórico y todo, lógicamente igual existen divisiones territoriales dentro de un determinado bloque, sea por la misma visión que da el Peñi con respecto a la evangelización. Quería saber, porque obviamente si tenemos la consigna, ¿no?, de que como fuera de esa consigna, quería saber cómo los Peñi así, y la Daniel fortalecen su conocimiento dentro del territorio para resurgir de esta discriminación que obviamente ha hecho la colonia y ahora el Estado chileno. Quería saber eso, ¿cómo se fortalece independiente de la consigna o independiente de la lucha que están llevando? Porque siento que es igual e interesante plantearlo y escucharlo. Bueno, a ver, nosotros siempre hemos dicho, hablamos sin más derechamente, ¿no?, a los peñes, después a las comunidades, y después empezarán la fiesta, la familia, el ayuntamiento, pero la autoridad se levanta, firme. Porque nosotros en las comunidades todavía mantenemos, la mayoría de las comunidades mantenemos todavía los nuestros actos ceremoniales antiguos, nuestra forma de vivir antigua, por ejemplo, los Ngayatunes, los Elugún, los Machitún. Bueno, se ha perdido de algún modo en algunos lugares por la intervención de la evangelización, pero el día a día, el estar en la comunidad, el estar en torno a un fogón, en una ruca, escuchar la memoria histórica de nuestra gente, porque nuestra historia no la sabemos nosotros porque está escrita en un libro, sino que porque se conversa alrededor del fogón, alrededor de la ruca, o trabajando, sembrando papas, cosechando, buscando los animales, recorriendo nuestro territorio. Por eso que antes decían el Estado chileno entendió eso, la religión entendió eso, y está el ejemplo concreto de que a los loncos huaychafes antiguos, los que tenían los principales, los más huaychafes, los que hicieron la resistencia hasta el último, a casi todos los hijos los pescaron y los llevaron a ser curas. ¿Qué querían hacer con eso? Desarraigarnos del territorio, sacarnos de la tierra, porque sabían que si nos desarraigaban de la tierra ya no íbamos a pelear tan fuertemente como se pelea hoy día y como se peleó hace mucho tiempo atrás. Porque más que nuestra madre, más que nuestros padres, más que nuestra familia, nosotros vemos a la tierra mucho más importante, porque la vemos como nuestra verdadera madre y nuestro verdadero padre. Existe todavía la conexión directa con eso. Y la culturalización no se da porque nosotros hagamos un libro o hagamos un proceso de recuperación cultural, aunque aporta mucho eso, el tema del idioma, todo, pero el conocimiento, el respeto por la tierra, el tema de defender nuestro territorio se da con la vida y el día a día, la constante forma de vivir día a día con los Mahuizantu, el Menoco, Trayenco, el Leufu, todo nuestro hitrofilmo, toda nuestra vida como mapuche. El compartir con eso es lo que te da la fortaleza el día de mañana y lo que te va a dar la fuerza para combatir, para luchar, para pararte, para ser un huaychafe, para lucharle al sistema, para lucharle a las transnacionales, para lucharle a la forestal que va a depredar, para lucharle a la hidroeléctrica que quieren romper nuestros ríos. Se da de una forma natural. Es por eso, si ustedes se dan cuenta, en las comunidades de un día para otro hubo tanta invasión de jardines infantiles, de salas cunas, de todo lo demás, porque saben que ahí está rompiendo ese legado, esa edad, por ejemplo, desde el día cero de vida de un niñito que nació hasta los 6 años. Todos sabemos que es cuando los niños son más sensibles a aprender lo que está alrededor de ellos. Se los quitan de las mamás y se los llevan a las salas cunas, que ven al colegio, que ven al jardín, y como que de algún modo dentro de las comunidades rompen con ese proceso. Pero aquí hay un tema mucho más fuerte que el tema espiritual. O sea, nosotros los mapuches todavía estamos bastante unidos con la espiritualidad. Por eso siguen habiendo machi, siguen naciendo machi, siguen habiendo loncos, se sigue avanzando en Longueyatunes. Siguen Longueyatunes por mucho tiempo. Porque realmente a nosotros nos pueden cortar el pensamiento. A nosotros nos pueden cortar la lengua de repente, que no sigamos hablando. Los peñes les pueden cortar los pies y las alas de repente dentro de la cárcel para que no sigan caminando. Pero van a salir de la cárcel y van a seguir peleando. Pero no nos van a cortar el kimón, no nos van a cortar la espiritualidad, no nos van a cortar lo que trasciende más allá del ser mapuche. Que para explicarlo, a lo mejor empezamos ahora y terminamos mañana conversando para explicar un poco lo que es la conmovisión del ser mapuche. Más allá de lo político, más allá de lo luchador, sino que más, refiriéndome al tema más espiritual. Pero es el día a día, estar en la comunidad, estar en los lofts. Y el desarraigo grande que sucedió es que toda la gente se vino a la ciudad por todo un proceso, no por culpa de la gente mapuche, sino que porque se le obligó por la reducción territorial que hubo. Por lo tanto, nosotros, nuestro proyecto como pueblo, es recuperar el territorio y que la gente, ojalá nuestras futuras generaciones vivan en su territorio, aprendan en su territorio. La educación no sea más intervenida, que no sea más intervenida la educación, que no sea más intervenida los procesos políticos, que no sea intervenida nuestra cultura, sino que nosotros como pueblo podamos elegir y hacer las cosas que queramos nosotros como pueblo. Y que en las comunidades realmente existen. De algún modo nosotros las comunidades somos autónomos. En la vida tenemos la tierra nos da el alimento, no nos falta. Si no tenemos recursos económicos, tenemos la tierra lo que nos da, la arveja, la papa, los alimentos, la carne, todo con respeto a nuestro ecosistema, pero estamos ahí. O sea, nosotros si no tenemos dinero, no nos morimos de hambre. Porque la tierra no nos cobra dinero por darnos la tierra, o sea, por darnos la comida, sino que es solamente un proceso de respeto y de relación con la tierra y todo lo demás. Así que yo creo que esa es una de las grandes fuerzas que tenemos nosotros. O sea, claro, pueden matar un peñi, pero la espiritualidad va a seguir viva. Yo sé que sin peñi, los huaychafes están mirando siempre de arriba y siempre van a estar ayudando y concientizando a su misma gente. Porque es un proceso natural, es un ciclo natural que se cumple. Así que por lo tanto nosotros, esa es la gran fortaleza que existe también, y más que una consigna, Camule Petain Weichan, o Huehuaín, o muchas otras consignas que existen, nosotros vamos más allá de una consigna, o sea, nosotros vamos más allá de eso. Si las consignas salieron, porque la gente comenzó su lucha, y la lucha comenzó mucho antes de una consigna. Por eso yo digo, Peña, que esa es la fortaleza, esa es la relación que existe con la tierra, y no hay libro que te la enseñe. no hay profesor que te la pueda enseñar, sino que simplemente es vivir, porque hay un peñi que a lo mejor no tiene idea de lectura, no tenga idea del mundo del Winca Kimón, que tú lo veías a lo mejor cuidando animales todos los días ahí, arando, trabajando a su tierra, pero que tiene mucho más capacidad de enseñar o mucho más capacidad de explicar las cosas espirituales, culturales, relación sociocultural, política, más que cualquier antropólogo, más que cualquier otro personaje o personas que son profesionales desde el mundo occidental. Por lo tanto, nosotros, hasta que exista eso, hasta que exista la tierra, vamos a seguir peleando, digo yo, porque no va a terminar nuestra lucha, porque la relación espiritual está tan fuerte que nosotros hoy día, como dije anteriormente, obedecemos a la tierra para luchar. No obedezco un líder político o algo, o una doctrina política. Nosotros luchamos porque queremos proteger la tierra y la tierra nos da la forma de luchar. Un poco también espiritual y todo lo demás, que es el sentimiento que te da la lucha, sentimiento, la pasión que tenés por defender tu tierra, por avanzar en el proceso de liberación. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión? Sí. Si va a seguir visibilizando la lucha de Mapuche igual que antes de la guerra, o va a cambiar su forma de actuar, o sigue igual, así como aparece. Después de todo ese proceso de la cárcel, uno, y con todo el apoyo, con toda la presencia de los peñis en los distintos territorios, aportando con mi familia, aportando con todo lo que significó estar preso, uno sigue más fortalecido, o yo por lo menos salí más fortalecido, con más ganas de apoyar, con los lazos más endurecidos, el cariño que se está haciendo, o sea, el cariño que hubo, que se presentó hacia nosotros, uno sale más fortalecido de esto. Mi idea es seguir trabajando, aprovechar todos los lazos que se estrecharon por mi caso, ponerlos a disposición de los peñis. Hubo mucha prensa alternativa de otros países, de Europa, de Latinoamericana, red de medios indígenas latinoamericanos. Todo eso ahora, la búsqueda mía es ponerlo a disposición de los peñis. Canalizar toda la información que antes hacía acá, ahora lo seguimos haciendo con más fortaleza, pero ya más canalizado, quizá es un mal decir, pero más profesionalizado. Hasta el momento no tengo cámara, no he recuperado ni una cuestión, me quitaron hasta el flash, los computadores, todo. Eso todavía está en tribunal, estamos en proceso de recuperarlo, pero hay mucha gente que está apoyando. Vamos a tener otra cámara y con o sin cámara vamos a seguir apoyando con mucha más fuerza, y es lo mínimo que uno puede hacer, lo mínimo que uno puede hacer, estando al lado de la gente que realmente está haciendo cosas de corazón y está aportando para los que vienen, porque esto no es algo, como decía el Peñi, que porque hoy día estoy en esta pega voy a pelear por esta pega, sino que es algo para los que vienen, es algo para un pueblo en sí. Entonces, no, con mucha fuerza y más alegría aún. Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría agregar un comentario sobre la sociedad chilena. Estando en Argentina me hicieron ver de que la sociedad chilena es como bien desleal en sí misma, digamos. Uno puede conseguir un objetivo pero después abandona el objetivo. Entonces, como que estamos enmarañados en una por la prensa burguesa, estamos autocensurados, no apañamos todo el rato, sino que nos bajamos de acuerdo a la conveniencia, como decía el Peñi Fidel, los sindicatos. Entonces ya es una cuestión de empoderamiento, un cambio de actitud que hay que tomar, una decisión, porque hace muchos años acá en Temuco un Peñi me dijo: son ustedes los chilenos los que no quieren seguir con nosotros avanzando nomás. Y hasta el día de hoy se nota ese vacío, porque pudiéramos perfectamente avanzar como latinoamericanos, como mapuche. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Como la pregunta. ¿Algún otro comentario? Sí. Me gustaría responder primero, pasando para el otro lado, digamos. Yo creo que las ciudades son cárceles y se construyeron para eso. Las ciudades son las verdaderas cárceles. Bueno, yo creo que el primero, yo me refiero al pueblo mapuche. Nuestro pueblo tuvo una cárcel propia y hoy día la cárcel que el Estado chileno tiene es una cárcel para ellos mismos, porque ellos trajeron la delincuencia y el pueblo mapuche fueron muy muy exigentes y fueron muy inteligentes en el tema de solucionar un problema de una persona que ha cometido un error, y la misma historia dice, en los libros están, y se hacía un diálogo tremendo, una conversación de autoridad a autoridad, y no eran esta cárcel que hoy día existen. Entonces, por eso mismo, yo no sé si cambiarla o mejorarla, pero resulta que ojalá ningún peña esté ahí en la cárcel. Eso sería. Yo creo, yo conozco bien eso, lo de Pucuno, y Yo creo que nosotros no podemos sentarnos aquí a esperar que la justicia o que se arregle o que nos entiendan o que, no sé, o sea, yo creo que la institución simplemente no es parte de nosotros. Es una forma de castrar a la gente, una forma de encarcelarla desde chiquitito. La educación a los cabros lo obligan a estar ahí, a andar limpia, como una forma de ser. Y yo creo que no es como cambiarla, es como funcionamos sin eso. No sé si la wea tenga arreglo, porque para ellos está súper bien hecha. Para los medios de comunicación, para lo que es lo judicial y todo eso, está súper bien hecho. Entonces, no sé si la voy a cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos y avanzar sin la institución, ¿no? Es la única forma. Las leyes nunca van a ser a favor de nosotros, la justicia y toda la cuestión. Eso, nosotros tenemos que ver nuestra forma de regirnos. Ese es mi pensamiento sobre eso. Me interesa harto lo que comparte el compañero, porque de repente las reflexiones solas hacen todos lados, las reflexiones, la ideología, están ante la ideología que nos hace entrar en especulaciones, que pocas veces se aterrizan y se incorporan en nuestro cuerpo. Podemos hablar de la calidad de la alternativa y respuesta frente a la cárcel, creo yo, desde la institucionalidad, desde cómo mejorar, desde cómo hacer que los presos toleren de una mejor manera el encierro, así como se hace como hace el psicólogo en el trabajo, hacer que el obrero sea explotado de una manera feliz. Uno puede estar en todas esas instituciones, puede mejorarla, voy a adornarla, voy a poner una flor en la pieza, no sé. Sí, que es verdad, voy a estas formas, no sé cuál es la mejor. Yo tengo mi postura así, personal, ¿no? Y yo creo que de repente tanta ideología, tantas especulaciones nos hacen alejarnos de las soluciones. Porque de repente las soluciones son mucho más sencillas que lo que nosotros pensamos. De repente las ideologías, que son ideologías terribles también occidentales, terribles colonizadoras, nos hacen alejarnos también de reconocernos, de entrar en una discusión. Yo soy chileno, mapuche, hay una cuestión que va más allá, es mucho más compleja y mucho más sencilla a la vez, por lo menos de las que nos siguen. Que no necesita de tanto análisis, sino que necesita un poco de respeto contigo mismo. Claro. Y de repente yo creo que por ahí va el camino contra las cárceles. Uno de repente sueña, bueno, esta discusión la ha tenido harto, no es que la haya dicho en hartas conversaciones también, pero más ese sentido cada vez más. De repente uno sueña y le crea Hollywood, le crea un gringo de que la cárcel o el Estado se va a destruir teniendo una bazuca en el hombro o amarrándose una bomba al pecho y explotar. Es una alternativa, es concreta, va a tener acciones concretas que puede sacar sus frutos. Pero loco, no hay una correlación de fuerza. Se te van a acabar las armas y los locos se las producen. Entonces yo creo que la solución es mucho más sencilla que eso. Que de repente está dentro de nosotros. Que sin caer en lo romántico ni en lo poético, de repente nuestros pasos por nuestras relaciones, no naturalizar la cana, porque eso, no naturalizar de que el delincuente es delincuente y que merece estar ahí, porque el loco lo ponen en la prensa y no te mantenía al margen porque el loco le muestra el testigo público, ¿sí? Entonces la cana algo estructura ahí, algo importante que deja ahí. Y yo siento que la solución de repente va, por lo menos como yo la veo, en cambiar nuestras prácticas, en no naturalizar la cárcel. Y eso conlleva a hacer agitación en todo el contexto en el que tú estés, porque cualquier tipo de lucha se puede llevar, bueno, de que tu camino no se separe de la lucha, de que no sean dos paralelos y que vos vayas a la universidad y después cuando salís de clase te volviste revolucionario, saliste de la universidad y te pusiste a trabajar. sino que tiene que ver con entender de que esta bola es seria, de que es un continuo, de que, pero que al mismo tiempo no es algo, no es algo por lo que lo tengáis que pasar mal. Delante Felipe decía, más que caleta sentido, así que salí, pucha, ahora no contento nomás, pues, sino no salí con el corazón y con la mente llena de odio, pues, al contrario, esta bola no es por odio, es por amor, es por los cabros chicos, por los pichiquechos, por las pichimaternos que vienen en el camino. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de repente, como cambiar, de repente cuestionarse lo que uno tiene estructurado. ¿Qué es lo que muestra en tus pasos? Mirar por esos pasos. Bueno, uno se equivoca también, uno habla de repente, uno se cae. Y uno tiene que aprender de eso, ¿no? Entonces, como ser crítico principalmente con uno mismo y aprender de sus errores. Y ahí van las relaciones con los demás, van a ir cambiando y la lucha también va a ir tomando otro rumbo. Por lo menos eso es lo que yo. Yo quería dar un aviso. El lunes, este lunes 29 va a haber un Yeyipón y marcha, y van a venir las mujeres de la Plaza de Mayo y autoridades del pueblo Mapu, Villalpuse y Loco para que asistan con la marcha Francisca, con todos los presos, en la Plaza de Armas y después en la Casa de Mujeres. A las 9. Y el martes a las 6 en la cooperativa Comemos Bien va a haber una conferencia de eso donde van a estar las madres de Plaza de Mayo, el doctor que está tratando la machi y invitados todos. El lunes a las 9 de la mañana, el martes a las 6 en la Comemos Bien, alguna 35. Entonces circulando por Facebook y el jueves en la biblioteca Pobelea de Quibón también actividades. ¿Alguna de 35? Casi al llegar a la almacena. Y que incluso también la actividad del 3 que va a ser aquí afuera de la calle de Hombres, también va a ser en Santiago ese mismo día, el 3, afuera de la Venus, y también se va a hacer en Valdivia también esa concentración que busca también mostrar una alianza territorial en función de la lucha contra las cárceles y contra la represión que quiere hacer el Estado chileno capitalista sobre la gente luchadora, la gente buscada, por mí en general. Otro aviso comercial, por último. Ya, yo quiero dar un aviso. Todo el que haya hecho registro de video, fotografía, audio, por favor, comuníquese con Radio Curruf, ya, para ir subiendo el material. Porque hay que ir socializando. Y generalmente lo que pasa es que uno saca la foto y la guarda y ahí queda. Entonces la idea es que quede como insumo para este espíritu. ¿Ya? Y darle las gracias a Radio Curruf por haber estado todo el día aquí con nosotros, a todos ustedes, a todas sus comunidades y la organización. ¿Ah? ¿Cómo? Con Ah, con el sonista, listo, que está allá en la esquina, con buen sonista. Ya lo venimos. Pero las personas que no comemos carne, por una decisión política también atrás, no podemos hacer una excepción de un día. Entonces, o sea, humildemente igual así lo pido, porque es una forma de tenernos respeto mutuo también, respetar las formas de alimentación de otras personas, así que para la próxima, si otras personas necesitan un registro, la radio siempre va a estar, pero lo único que pedimos es un poco de comprensión en el Bueno, estamos donde termina la actividad. Ya estuvo muy buena todas las intervenciones, hubo bastantes participantes, todo salió muy bien. Y vamos a terminar haciéndole lectura a un comunicado que se sacó de acá del Hogar Pelontúe y que no lo habíamos podido sacar al aire. Y el comunicado dice así: Hogar Mapuche Pelontúe. Por medio del presente comunicado damos a conocer a nuestro pueblo Nación Mapuche, a las comunidades en lucha y resistencia, organizaciones sociales mapuche y no mapuche, estudiantes y simpatizantes de nuestra causa lo siguiente. Quiñe. Como mapuche estudiantes repudiamos tajantemente la persecución política y hostigamiento que realiza el Estado chileno, tanto comunidades mapuches, huaychafes y simpatizantes que solidarizan con la causa de nuestro pueblo, llevando al encarcelamiento a muchos de nuestros hermanos que han alzado la voz y se han manifestado por una justa demanda de sus derechos, imponiéndole diversos montajes para lograr el encarcelamiento permanente sin pruebas que avalen su actuar. EPU. Como mapuche estudiantes queremos manifestar nuestro amplio y masivo rechazo a la condición del preso político mapuche nuestro Peñe Cristian Payán, el cual se encuentra encarcelado en Imperial desde diciembre del 2015 hasta el día de hoy, sin mayores pruebas que avalen tal encarcelamiento, lo cual concluye que solo por ser mapuche la Fiscalía actúa de manera constante su forma racista, vulnerando todos los derechos que nos ampara como miembros de pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. Kula. Como estudiantes mapuche conscientes, damos nuestro respaldo categórico y confiamos en su plena absolución y nuevamente a la Fiscalía se le caerá su montaje. Meli, condenamos la acción del gobierno y todo su aparataje judicial, dado que se ha vulnerado muchos procesos judiciales y se busca condenar de manera inmediata a través de su forma racista y arbitraria. De más está recordar todos aquellos procesos judiciales que han terminado dejando en libertad a nuestros Peña y Lamien por no tener las pruebas suficientes, apoyándose solamente en montajes y testigos protegidos. Basta de los abusos y saqueos a nuestra Ñuque Mapu. Libertad a todos los presos y presas políticos mapuche. Amulepe Tenguichan, Temuco Hualmapu 2016. Bueno, y con este comunicado damos finalización a la transmisión especial de esta actividad bajo el marco de la Semana de Agitación Anticarcelaria acá en Temuco Guardia. Saludes a todas. Ah, y recordar también que el día 3 de septiembre está convocada una movilización por todos los territorios en contra del rodeo. Así que les esperamos ahí. Peucayal,